Raíz natal, por el derecho a la identidad biológica. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia. Viernes 20:30 horas. Por FM La Vesma. Buenas noches, estamos otra vez en Raíz Natal. Otro ¿cómo te va, Juli? Sin sole. Otro ¡Libres! Estamos sin sole, no está mamá para cuidarnos. Que mami ya no. Vamos a volver, mami. Sí, no importa, cuando venga se va a tener que hacer cargo de lo que hicieron sus pequeñas. Muy pobrecita. No nos escuche. Mira, yo te cuento, cuando venía para acá, ya tuve mi primer rapto de locura. A ver, contame. ¿Qué hice? Venía pasando por Pharma City. ¿Y qué pasó? ¿Qué te encontraste? Encontré... No, en realidad, ¿qué no? Un billete. Suena feo eso de encontrar. ¿Qué me encontré y decirte que...? Me encontré una Gladys, no, queda feo. ¿Con quién me encontré? Me encontré con Gladys. Mira, no sé cuántos años hace que no la veía. ¿Cuatro años puede ser? Cuatro años sin vernos. Nos veíamos todos los días antes. Y de pronto, 4 años sin vernos. El Facebook nos unió, pero hasta por ahí nomás, porque por ahí los horarios no nos coinciden, qué sé yo. Entonces, ¿qué hice? Le dije, ¿te venís para la radio? Y me dijo, bueno, vamos. Y mi rapto de locura se convirtió en cuasi un secuestro. Acá está Gladys. Hola, Gladys. Hola, buenas noches. La verdad que me pone nerviosa esto, ¿no? Pero además yo también cometí un acto de locura. Llamé a mi esposo, le dije, venite para la radio, dale, ya, venite. O sea que esto casi va a ser, claro, una reunión familiar. Nos falta la pizza y ya está. Totalmente. Bueno, el que quiera traer una pizza es bienvenido, ¿viste? Por supuesto, el que quiera venir, nosotros siempre invitamos a todos, así que... Claro, no. ¿Cómo no? Bueno, ¿les parece que, ya que estamos así disfrutando de este momento de locurita, los dejamos con un tema musical y después empezamos formalmente el programa? Vale. ¿Sí? No se vayan, ¿eh? Dale, Johnny. Soy mi herencia, mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desangre, seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote contra los Andes, que yo no soy el hijo de Hernández. Soy, no preciso identidad.

pille. Pero no hay una adopción detrás, porque esto se subsana, bueno, con una adopción. Es el único trámite y es un trámite legal. Porque es inscribirlos como hijos propios. Claro, hijos... es ahorrarse el pequeño paso de, claro, de pasar ante la justicia. Es engañar al hijo que están adoptando, entre comillas, a la justicia, a la sociedad. A la sociedad, a todo. A ellos mismos. Tal cual. ¿Sí? Bueno, entonces por eso decimos legal pero ilegítimamente. Sí. Te quería aprovechar a vos, ¿viste? Digo, ya bien, que es abogada, vamos a preguntarle bien. Todo. No, de nada, pensé por que favor. Ibas a contar y vas a salir con esto. ¿Y qué semana tuvimos? Porque tuvimos una semana con muchos eventos. Sí, también, también. Pero primero quiero contarles dónde nos pueden encontrar. Vale. Nos pueden llamar al 5031-4713, interno 640. Ahí van a tener que marcar el interno, después los va a atender Johnny, que muy amablemente los va a derivar con nosotros. Bueno, si están escuchando, obviamente saben que estamos en www.labemba.com.ar y nos pueden dejar mensajes en la casillita de mensajes que está ahí a la derecha. Y nos pueden escribir también a Raíz Natal, ¿sí? Es raiznatal@raiznatal.com.ar. Y pueden también sí. visitar nuestra página web. ¡Oh! ¿La pueden visitar? ¿Los estamos esperando ahí? Sí, www.raiznatal.com.ar. Bien. Bueno, creo que ya pasamos todos los datos. Y ahora sí, ¿qué semana, Julieta? Sí. ¿Te acordás cómo empezamos el sábado pasado? El sábado pasado ya empezamos cansadas. De sí. tanta organización ya estábamos cansadas. Muy pero bueno, contá pelis. Un poquito. Muy buenas las pelis. Y después tuvimos una sorpresa. Vos sabés que yo no estuve para ver las películas. No estuve porque hubo una radio abierta. Claro, por eso digo, una semana con muchos eventos. Claro, muchísimos. Un fin de semana realmente agotador, pero con muchas satisfacciones. Sí, se hizo una radio abierta de La Bemba, acá a un par de cuadras. Y bueno, la idea era que nos conocieran en el barrio, que nos conocieran los vecinos, la gente que pasa, que nos escuchen, porque en breve vamos a tener una antena, nos van a poder escuchar por dial. Bueno, sí. Sí, aplauso, medalla y beso. Y bueno, estamos trabajando sí. para eso, ¿no? Y después salí corriendo para la Biblioteca Nacional sí. con una doble intención. Sí. Primero ver si enganchaba alguna película de las que estaban dando, ¿no? Cosa que, bueno, llegué realmente muy tarde. Y la otra, escuchar a mis hijas que están tocaban en la Biblioteca Nacional, en la, con los compañeros de ellas, la Escuela de Música de Voces de Barro. Yo te digo que me emocioné cuando escuché la cortina de nuestro programa. Viste qué raro que fue escucharlos, qué lindo. La verdad que un regalo fue. Sí, estuvo muy lindo. Sí, muy emocionada. Y lo dije, sí. la verdad, les agradecí muchísimo. Sí, sí. De pensar desde ese tema, todo lo que pasó, todo lo que hicimos y cómo se escuchaba tan fuerte en la voz de ese chico que parecía replicarse en las voces de toda la gente que se acerca a Raíz Natal preguntando por su identidad biológica, contradiciendo esto de que yo en verdad no soy quien aparece en esos papeles. Ni quien me quisieron hacer creer que soy. Exacto, sí. Es como uno se replantea este tema, ¿no? De la identidad biológica y su propia identidad. Lo cual trae muchas consecuencias. Y sí. era muy fuerte. Bueno, tenemos que agradecerle al Cuarteto de Nos en algún lado del mundo. Sí, que sí, escribió por una letra tan linda, pero la que la escribió para nosotros. Exacto. Ellos no lo sabían, pero la escribió para nosotros. Yo te digo que les escribí un mail para preguntarles. Sí. Y amablemente nos ofrecieron que le vayamos a hacer un reportaje. Así que Uruguay. Bueno, bueno. Ahorrando, sí, iremos viajando. Pero vamos a aprovechar que tenemos presente a las chicas. Sí, a dos integrantes de la Escuelita de Música. A ver, parece que una sola se atreve a hablar. ¿Cómo te va? A ver, nombre. Nombre, escuela. Vamos a presentarla bien. La presentamos bien. Con nombre, bueno, y apellido. Se llama Sofía. Es integrante de la Escuela de Música. Está estudiando teclado y charango. Aparte está estudiando guitarra en otro lugar. Y bueno, contanos tu experiencia en la escuela. ¿O qué querés contarnos? A ver. ¿Cómo fue eso de tocar frente a un auditorio? No sé si era la primera vez que tocabas vos. Sí, era la primera vez. Qué fuerte. ¿Y qué sentiste? ¿Te dio un poco de nervios? Y sí, porque en la primera canción por ahí no se escuchaba tanto el teclado y me perdí. Digo, quedó re malo. Ah, pero se escuchó algo fantástico. La verdad que eran muy lindos los temas, aparte. Y sonaba muy bien la banda. Había chicos de distintas edades, ¿no? Sí, sí. ¿Entre qué edades hay? O sea, ¿cuántos tiene el más chico y cuánto el más grande? El más chico tiene 12 y el más grande 22. Ah, bastante jóvenes. Y son muchos. Sí, eran muchos. Viste, no los conté, pero realmente son muchos. Sí. Sí, genial. Sí. ¿Y Lourdes qué tocó? Lourdes tocó el charango y no quiere hablar, está haciendo señas que no quiere hablar. La próxima vez la dejo afuera si no quiere hablar. No vamos a bocinarla, bueno, ayer. Se está yendo. No. Perdió todo el valor, Lourdes. Sí. Bueno, como experiencia, a ver, ¿te gustaría repetirlo? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien como para volver a hacerlo? Sí, ¿te dio miedo? ¿Cómo fue? No, tenía miedo porque no se hicieron así improvisto. O sea, quedaban dos sábados antes de que tocáramos. Ah, para prepararse poco tiempo. Sí, y bueno, estaba nerviosa, pero al final pudimos bien. Y salió lindo, nos dijeron. Sí, salió muy lindo. ¿Y cómo te sentiste cuando dijeron de tocar Bis, el hijo de Hernández de vuelta? Y fue como, otra vez, bueno, vamos, por eso salió mejor. Sí, para mí salió mejor la segunda vez. Sí, tal cual. Muy lindo. Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias. Ya igualmente van a venir los chicos de la Escuela de Música, sí, los profesores de la Escuela de Música, para contarnos la experiencia desde el lugar de ellos, ¿no? A ver, claro, cómo lo vivieron ellos. Pero bueno, estuvo bueno que le preguntaras a Sofía, que le tenía un poco de miedo al micrófono. No, por favor, ella se animó desde la otra vez, pero bueno. Soy la valiente yo. Sí, realmente sos valiente. Sos valiente. Comparada con tu hermana, sos valiente. Bueno, y también estuvo Soledad Gesteira, la antropóloga que está trabajando, es becaria del CONICET. Y bueno, contó un poquito cómo era la adopción en otras sociedades tan distintas a la nuestra, ¿no? Donde por ahí no se daban los problemas económicos que se dan acá y vivían como en comunidad. Entonces, por ahí una familia que tenía un hijo, eso de darle en adopción no era visto como es visto dentro de esta cultura. Interesante, la verdad, que la postura es... Bueno, la vamos a volver a invitar como para que ella nos relate un poquito más ese tema acá. Sí, vos sabés que estuvo hace un par de programas con Sole y sí, contó bastante sobre el tema, pero es como que siempre falta, ¿no? No, porque ella dijo, no voy a hablar de lo mismo porque ya me habrán escuchado en la radio, claro, entonces preparó especialmente ese tema. No, siempre falta, siempre tiene algo más para contarnos. Sí, tal cual. Y bueno, esta semana también tuvimos la presentación del libro de la doctora Bernard. Exactamente, de Vivian Bernard, miércoles. ¿Se acuerdan que estuvo acá hace un par de meses? Hace 3 meses creo que estuvo. Nos había prometido el libro para noviembre, el libro salió en octubre. La presentación fue recién ahora, el 16 de noviembre, pero la verdad es todo perfecto. Sí, recordemos que el libro se llama ADN, el detector de mentiras. Y bueno, hay una crítica bastante buena, te voy a decir. ¿Sí? Inclusive en Facebook estuve leyendo que hay conocidos en común, amigos, como se llaman en Facebook, en común que hablan muy bien del libro, o sea que ya lo han leído. Bueno, sí. Así que bueno, sí, tenemos que leerlo. Yo lo tengo, pero no me animo a leerlo todavía. Voy a empezar a leer otros capítulos, porque bueno, uno de esos es mi propia historia, con lo cual verse uno... Ya tiene otro sabor, ¿no? Y digamos que requiere de sentarse especialmente para leer ese capítulo, sí, ¿no? Que debe dar como cosita. Sí, me dio un poco de miedo cuando vi el de otra compañera, de Mariela Rotelia. Ah, también está el de Mariela, sí, claro que ya sí, había comentado. Somos varios. Y viste, bueno, de haber vivido parte de su historia en forma muy cercana. Y me imaginé cómo parecería la mía, aunque ella ya me la envió por mail y la verdad es que me había gustado mucho. Pero verte en el libro y con tu nombre y apellido tiene otros sabores. Sí, ¿no? Un poco más fuerte, sí. Bueno, sería importante que lo leas y que después nos cuentes a ver cómo te sentiste, que lo compartas, tal cual, eso. Tal cual. ¿Mm? Igual nos agradeció a todos y a Soledad Madeira y a Patricia Peña desde Raíz Natal por la colaboración que dimos con respecto al libro. Sí, vos sabés que hay una nota que salió en Página 12, ¿no? Donde le preguntan cuál es el límite entre genética y cultura. ¿Hasta dónde los alcances de la ciencia modifican la vida de la gente? Y bueno, ahí se larga a hablar un poco ella de... Bueno, un poco, hay que pararla porque te dan clases magistrales realmente de lo que es el ADN y de los alcances que tiene y bueno, que todavía no se sabe todo tampoco, ¿no? Sí, no, tal cual. Pero bueno, ella se preguntaba un poquito, como los veía en su laboratorio, qué pasaba con esas historias, ¿no? Porque ella entregaba un informe que por ahí cambiaba la vida de la persona. Bueno, una de las preguntas que le hacen en esta nota es ¿qué busca saber la gente con estos estudios? Y ella responde, uno tiende a pensar que todos buscan saber sobre su identidad, pero el tema de la mentira es muy fuerte. Algo bastante común en todas las historias es el engaño con que han convivido los protagonistas durante muchísimo tiempo. Los casos más frecuentes son la paternidad común, que incluyen al chico ya nacido y crecido, como a la mujer que queda embarazada y no sabe de quién es el hijo. Los demás son casos más especiales. Así que, sí, no es cierto, eso, la respuesta es bastante más amplia, pero bueno, toca, aborda los temas desde lo personal, como vos decías antes, que habla de los casos de ustedes. Claro, sí, en todos. De los nuestros. Claro, digamos. Exacto. Y en todos busca esa nota en común y lo distintivo, ¿no? Y lo que realmente uno está buscando con esta búsqueda de su identidad biológica, que a veces no tiene que ver con eso solamente, sino tiene que ver con un desarrollo personal, con otras cosas que van pasando. Por eso es interesante leerla. Bueno, con encontrar la raíz natal. Sí, también. Ni más ni menos que eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a una musiquita, Johnny. Pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que sea réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy. Será un melodrama. naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Un poco de sol, verde, una bicicleta y una brisita fresca. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Los centros de salud pública son de todos. Es decir, son míos. Son tuyos. Son nuestros. Por eso tenemos derecho a que nos den respuestas. No importa si somos mayores o no. No importa si vamos con nuestros padres o no. Si tenemos preguntas sobre sexualidad, tenemos derecho a que nos den respuestas en nuestros centros de salud. Este mensaje es para nosotros, para nuestras parejas, nuestros compañeros y amigos, nuestros padres y para los que trabajan en nuestros centros de salud. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Bloque de Reyes Natal, y ¿nos querés presentar a nuestro invitado? Porque tenemos un invitado especial acá, ¿no? Teníamos una invitada que se nos escapó atrás del hijo, que se, parece que estaba un poco inquieto. Y nos quedamos con un invitado. Nuestro invitado se llama Gustavo Saladino. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido al estudio de La Bemba. Gracias, Graciela. Hola, ¿cómo les va? Bien, todo muy bien. Realmente encantadas de tenerte acá con nosotros. Queremos aclarar que no es algo que tengamos armado. Gustavo vino a visitarnos, a contarnos su historia. Gustavo tiene una historia de, bueno, que la va a contar él. Es hijo de Domingo Saladino. Y bueno, nos va a contar acerca de su identidad biológica también. Sí, bueno, así es. Mi papá es parte de los 30.000 desaparecidos. Es un desaparecido del año 78, en septiembre de 1978. Muere, es decir, es liberado, se infarta en la picana eléctrica, lo devuelven a la vía pública en esas condiciones. Y las dos semanas fallece infartado, y el Estado ya ha reconocido que fallece a consecuencia de la acción del terrorismo de Estado. Así que bueno, sí, es la historia, es identidad biológica, no hay ninguna duda. Claro, esa es tu identidad biológica. Esa es mi identidad. Vos eras muy joven. Yo tenía 16 años. Así es. ¿Y tu papá militaba? Bueno, nosotros no tenemos conocimiento de militancia de mi papá. Hemos rastreado la información hasta donde hemos podido. De todas maneras, la búsqueda de información y de los responsables fundamentalmente continúa. Yo en este momento pasé de Simplemente ser un denunciante en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que me presenté en el año 84. Mi legajo es uno de los primeros, del primer par de miles de los legajos que hay. Pasé a ser un denunciante en causa penal. Mi causa está unificada en este momento, la causa de Domingo, mi papá, está unificada con la de Mansión Seré. Y estoy en condiciones de convertirme en querellante, justamente para perseguir a través de la justicia, como se ha hecho durante estos 30 años de democracia, de recuperación de la democracia, para perseguir a través de la justicia a los responsables de lo que hicieron esto, ¿no? de lo que nos hicieron nosotros. Yo en este momento estábamos recién acá con mi hijito, tiene 3 años. Y mi hijo es nieto. Claro. Es un nieto, es un nietito de un desaparecido. Entonces, bueno, nosotros con mi mujer nos hemos propuesto perseguir justicia hasta el último momento, porque no puede quedar impune. De hecho, lo hice desde un primer momento. Lo que sucede es que, claro, por razones burocráticas que desconozco, no comprendo, si bien he tratado de saber cómo es el funcionamiento de esto, el Estado en su momento no se convirtió, no llevó esta causa en particular, aunque sí llevó innumerables causas a la acción judicial concreta, las convirtió en causas propias. Y persiguió a los responsables, pero hasta las leyes, por supuesto, del perdón, pero que luego fueron naturalmente anuladas como debía ser. Pero en el caso de mi papá, no. El caso de mi papá no entró en ese cúmulo de denuncias que hubo originalmente en CONADEP. Claro. Entonces el archivo, el legajo, estaba un poco perdido, olvidado. Afortunadamente, la anulación de las leyes y el nuevo impulso por el tema de los derechos humanos, además de la larga, larga, dura y yo diría inclaudicable lucha de los organismos, hizo que esto ya no tiene vuelta atrás. No, es evidente que sí, que la búsqueda de la verdad va a avanzar. Claro, exactamente. Hasta poder juntar todas las verdades y bueno, armar la historia completa, ¿no es cierto? Es necesario que se haga. Así es. Entonces, bueno, yo a partir de ahí lo que hice fue, aunque el legajo nunca estuvo totalmente dormido, sí estuvo algunos años paralizado, era nada más que un testimonio, pero luego a partir del año 2000 aproximadamente yo comencé a ingresar información de toda clase al legajo, incluso, es más, incorporar alguna documentación que tuviera que ver con mi situación personal, incluso, porque la verdad que, a nosotros nos ha afectado de una manera importante. Digamos, yo, por ejemplo, a los 16, ya entre los 16 y los 17, abandoné mis estudios, no pude completar el secundario, lo hice en un nocturno en el año 98 aproximadamente. Decir, que todo lo que vino después lo tuve que hacer yo solo por mis propios medios, en medio de lo que fue los 90, un gran abandono del Estado, de todo lo que era política de reparación. Ni se hablaba de eso, y a nosotros en particular nos golpeó, esa política nos golpeó muy fuerte. Sí, además fue otro golpe duro, ¿no? Así es. El mirar para otro lado, el hacer de cuenta que no pasó nada. Así es. Sí. Uno lo va viendo a la distancia y suena todavía más duro, ¿no? Porque el Estado, ya habiendo recuperado la democracia y pudiendo poner los temas en orden, porque aparte era el momento para hacer los juicios. Uh-huh. Era un momento donde todavía estaban las pruebas más claras, más firmes, donde todavía están los testimonios, ¿no?, de las personas. Hay muchas personas que han muerto en estos 30 años y que no pueden declarar. Totalmente. Y entonces se van perdiendo pruebas importantes. Testigos incluso. Claro, sí. Exacto. Uh-huh. Que esto pasa con el transcurso sí, del tiempo. Sí, sí, en mi caso en concreto sí. Por ejemplo, una tía mía que conocía del testimonio de los propios labios de mi papá, de lo que había ocurrido, porque además de habérmelo contado a mí, se lo contó a algunas personas, un puñado de personas más. Y sin saber nosotros lo que vos preguntabas, si tenía militancia o si no tenía militancia, más allá de eso, no era importante. Fue uno de los casos que sostiene justamente la prueba acerca de lo que es el terrorismo de Estado, porque justamente sí. Al no haber ningún tipo de militancia, no el alcance que tenía todo esto. Bueno, claro, convengamos, discúlpame, que no era importante que tuviera militancia. No, en absoluto. Justamente ahí está radicado, claro, el tema, es que era la arbitrariedad. La arbitrariedad absoluta. Sí, el alcance, claro. Decir, no tenía un alcance limitado solamente a la acción política, sino que extendía sus negros brazos hasta donde pudiera, exactamente, no había límites. En efecto, así era. Claro, si hubieran procedido de una forma legal y hubieran hecho juicios, sí, porque tenían que demostrar la responsabilidad. Estaba en las manos de ellos. La justicia estaba en las manos de ellos y no la pudieron, no la supieron. La justicia y los medios, Graciela. Todo. Todo, absolutamente todo estaba bajo control. Era un Estado centralizado, burocrático. Esto, para quien vio la película Brasil, puede comprender, viendo la película Brasil, como un acercamiento, ¿no? Porque no es exactamente la idea, pero como un acercamiento a lo que es un Estado burocrático centralizado, es exactamente eso. Y eso era el proceso militar. Sí, eso era la dictadura genocida cívico-militar que nosotros tuvimos o padecimos en este país. Pero todo eso a vos te ayudó para sacar a otro lado tuyo, ¿no? Para empezar a militar, para empezar a buscar de alguna manera una reivindicación y otro lugar. Y quizás esto te apoyó de alguna forma. A veces hay hechos muy dramáticos para uno, pero es la forma en que uno lo supera. Y esto... quizás fue bueno para vos en ese sentido. Y la militancia, ¿no?, es importantísima. No hay ¿cuándo duda. Empezaste? Yo arranqué a militar en el año 82, en una agrupación que presidía la doctora Alicia Moro de Justo. Ah, claro. Sí. Posteriormente... ¿Te sentías contenido? Había muchísimos problemas porque la confusión luego de la... Nosotros lo que notamos con el grupo de jóvenes que estábamos era que había confusión en la salida de la dictadura, que era una salida que estaba forzada por la derrota de Malvinas. Uh-huh. Además de la lucha que se había impuesto en la calle, porque hasta el 30 de abril de 1982 hubo una enorme movilización de la CGT, donde incluso hubo un muerto, hubo una enorme represión, pero lo que notábamos era que había confusión en los... A nosotros nos confundía. Es decir, nosotros que recién accedíamos notábamos eso. Pero igual, de todas maneras, sí, hubo contención. Es más, con el correr del tiempo me doy cuenta de que en realidad la contención era mayor de la que nosotros creíamos. Al menos, claro, en mi caso. Claro. Sí. Sí, porque en ese momento tampoco se sabía hasta qué punto. Bueno, yo era muy chiquita, pero me acuerdo que en el colegio pasaban cosas y iba cambiando permanentemente, porque se estaba ampliando esto de que uno tenía cada vez más derechos, uno tenía derecho a decir qué le pasaba, ¿no? Y yo me acuerdo de las manifestaciones. Yo era un colegio que quedaba en el centro y siempre decían, bueno, a la tarde no hay clases porque va a haber manifestaciones y qué va a poder pasar y qué sé yo. O sea, fue un año así, ¿no? Con mucha presencia. Uh-huh. 82, sí, 83. Sí, 82, 83, sí, sí, sí. Fueron años muy importantes para la militancia. Claro. Igual que estos también son años muy importantes para la militancia. Nosotros, yo en particular, reconozco que si no tuviéramos la presencia de la juventud como se tiene, no solo de un signo político, sino de los más o menos los mismos subversivos de siempre, si no fuera por eso, creo que no estaríamos en la posición que estamos ahora de poder pedir hacer que se rindan cuentas como corresponde ante la justicia por lo que pasó en aquellos años de plomo. Sí, sí, tal cual. A veces es necesario todo este tiempo que uno dice, ¿por qué no fue en el 83? ¿Por qué no se logró en esa época? De todos los cambios, pero a veces es necesario el tiempo y que la gente pueda cambiar y pueda percibir las cosas desde otro lugar. Realmente esto ha sucedido en estos 30 años. Sí, sí, salvo ese interregno donde igual de todas maneras la lucha no se dio, porque en el interregno de los 90, que a algunos en particular, yo no había dejado, me alejé y me dediqué a tratar de sobrevivir y salir adelante por las mías. Pero tengo compañeros que eran jóvenes y murieron en los 90. Es decir, compañeros periodistas, es decir, que también se cobró vida, es decir, ese periodo, no es que no, por eso yo alguna vez cuando hablo de esa época también digo que hubo una continuidad del genocidio, porque de alguna manera también nos llegaron a golpear tan fuerte en alguna medida que sí. Bueno, sí, que el Estado mira para otro lado. El obvio, Estado, sí. Sí, sí, bueno, el Estado, el desguace del Estado ya de por sí, a uno que tiene, que sabe la necesidad que hay de que exista un Estado presente donde normalmente no lo está, y bueno, eso ya te golpea de por sí. Sí, tal cual. Sí, bueno, te hace sentir huérfano, ¿no? Obviamente. En sí. Nuestro programa vino el perro Santillán, justamente, sí. Alguien que va a... Bueno, y me acordaba, justamente me acordaba años. Del perro Santillán en aquellos años, porque lo veíamos todo el tiempo. Divino. Al perro, claro, lo veíamos al perro Santillán en la calle, en la plaza, constantemente, y creo que si nosotros no hubiéramos tenido esa figura y esos militantes que se presentaron en los lugares donde había que presentarse, bueno, quizás ahora no estaríamos tan enteros como estamos. Claro, gente que te demostraba que se podía, ¿no? Exactamente, sí. Y que había que hacer lo que era el momento de hacerlo. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a otro cortecito, se nos está pasando el tiempo, Johnny. ¿Vamos a una musiquita? Soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi procedencia, soy mi herencia y mi experiencia, soy mi pasado y mi vigencia, y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desangre, seguiré gritando aunque me desbande y que mi voz rebote contra los Andes, que yo no soy el hijo de Hernández. Podrá ser viento, podrá ser libertad, podrá ser agua, podrías escapar y ver que todo cambia. Podrá ser aire, podrá ser vendaval, podrá ser sangre, podrá ser más allá y ver que todo cambia. El río pasa. nosotros, si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena que tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. Señores jueces, señores, nunca más, nunca más, nunca más. Por un tiempito no más. Todos los jueves de 18:30 a 20 horas. FM La Bemba 91.3. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los viernes, desde las 21 a 30 horas. Empezá el fin de semana en La Bemba. Música independiente, informes especiales, bandas nuevas y la agenda de la semana. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Por FM La Bemba 91.3. ¿Será posible? ¿Será posible? Nos vemos el viernes, gente. ¿Será posible? ¿Será posible? Apaga el monitor. Ay, me molesta. Eso no lo grabaste, ¿no? Bueno, estamos de regreso ya en el último tramo. Ya se está terminando. Los últimos minutitos. Tenemos que aprovechar que no está Sole para mandar todos los chivos que querramos. Sí, como el otro día, ¿no? Que cantamos. Ops, no le conté nada. Buscamos al lobo. No le conté nada. Pero ya lo habré escuchado la repetición. Pero bueno, interesante la charla, ¿eh? Sí, la verdad que todo sí. Lo que nos estaba contando Gustavo, muy interesante. Digo que venía bárbaro para el programa de Daniel, que hoy, bueno, hoy vamos a decir que fue una repetición el programa de Daniel. Sí, Daniel no sí. pudo venir. Exactamente. Pero justo viste que Daniel hace este recuerdo sobre los años, sobre lo que ha pasado, trae la historia un poco al presente. Sí, no a sé su manera, si, pero... claro. Mirándola desde otro ángulo. Claro, él por ahí te pasa películas viejas, pasa películas por radio. Sí. Le estoy contando aquí a nuestros invitados. Películas por radio, series, nos hizo ver Bonanza sí. por radio. Bueno, es una novedad. Sí. Totalmente, totalmente. Pero bueno, tiene un enfoque diferente de lo que es la historia. Y sí, trae algunas cosas así medio... que te provocan un poco de escozor, pero muchas tienen que ver con el mundo del espectáculo, ¿no? Sí, de todo tipo, muchas grabaciones, sí. Impresionante. Bueno, te extrañamos, Daniel, te lo queríamos decir, te extrañamos. Bueno, hoy noticias, ya habrán visto que no dimos ninguna, vamos a dejarlas para la próxima semana. Tuvimos temas, no digo más importantes, sí digo más frescos y más presentes, porque están acá en el piso, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Bueno. Algunas nos vamos presentando ya, no sé, va a venir el próximo programa. Sí, no sé si los chicos de Será Posible se quieren acercar para contarnos qué es lo que van a hacer, si hay alguno por ahí quiere acercarse, bien. Y si no, bueno, yo lo que quería era escuchar un poquito a Gladys. Gladys es maestra, es docente, es una excelente docente. Tiene una forma de acercarse a sus alumnos muy especial. Gladys Rodríguez, así que sí. Si alguien, acércate más al micrófono. Sí, me pone muy nerviosa esta situación. ¿Por qué te pone nerviosa? Está hermoso esto. no sé, el micrófono, qué sé yo, ¿viste? En los actos me pasa lo mismo. Bueno, vos hablanos a nosotros, no le hables al micrófono. Exacto, mi voz debe ser, que no es como la tuya, preciosa. Entonces uno se escucha la voz, se frustra y bueno, y piensa en eso, qué voz horrible que tengo, por Dios. Y bueno, y se distrae. No, pero mientras hablas no te escuchás, ¿viste? Bueno, es el tema después, yo nunca me escucho después. Pero bueno, ahora... Bueno, este... Bueno, ¿qué estás haciendo, Gladys, después de tanto tiempo de no verte? Bueno, primero estoy muy contenta por el reencuentro, estoy re contenta, obvio. Mis chicas que me estaban haciendo acordar de nuestras charlas, ¿se acuerdan? Alrededor del escritorio, hablando cosas de, digamos, curiosidades de ellas, sus reflexiones, por Dios. Yo iba a decir. Sí, porque quiero aclarar que Gladys no es una docente convencional, no es la señor, para nada. No. O sea, es de estas personas que te enseñan a reflexionar. Claro, sí, tan importante, ¿sí? Que los chicos tengan una opinión propia. Exactamente. Lo que no tuvimos nosotros en nuestra enseñanza. Bueno, no es la maestra del ABC y del 2 más 2. Ella te enseña cómo llegar a determinado lugar y te pregunta si tenés otra forma de llegar hasta ahí. Exacto. Bueno. Yo siento eso, como decía, no sé si es Pichón Rivière, que es... transformo y me transformo, porque yo sentía eso con este grupo en especial, ¿no? Que no solo uno va y enseña, ellos también nos enseñan, a mí, por ejemplo, ¿te acordás las reflexiones? Acá está mi marido, que puede dar fe, las reflexiones de estas chicas, por Dios, que a veces me dejaban sin palabras, yo no entiendo por qué no quieren hablar, la verdad, a ver si las animás, porque... Una habló, pero la otra tiene mucho también para decir y está como yo, que le da cosa al micrófono. Bueno, ahora estoy en la escuela 16, acá, cerquita, en Garzón, una escuela muy diferente. ¿Qué está con Fernando? No. Fernando es otro maestro también muy, muy interesante, aunque... Te digo una cosa, políticamente no estábamos muy... Muy alineados. Muy alineados, no, porque él votó dos veces a Menem. Ay, no, y bueno, entonces, a mí siempre me dio escalofrío eso. Bueno, escúchame, hay quienes han votado a Macri. Ah. Hay docentes que votaron a Macri. Bueno, sí, yo doy fe, ¿no? Y bueno, porque no le quieren dar todo el poder a este gobierno, supuestamente, entonces votamos a Macri. Mejor ni hablar. Ese es el argumento. Ese es el argumento. No, porque no hay que darle todo el poder a Cristina. Entonces se lo damos a un inútil que estuvo 4 años sin hacer absolutamente nada. Y bueno, y le damos 4 años más. ¿Viste? Bueno, esa es la ciudad sigue cayendo. Totalmente. No usan los servicios públicos. Pero justamente por ahí no fueron las mejores, ¿no? Sí, digamos estos que sí. Estos derrumbes que tenemos. No, ¿cómo es que se llaman las calles que están todo el tiempo pasando los baches? ¿Dónde está el bache? Con el tema de los baches, bastante bien, la verdad que es muy bien, muy interesante lo de los baches. A mí los baches, como que bueno, tener un bache más, por eso, pero que se me caiga, caiga el edificio. Claro, totalmente. Me dando miedo. Tenés razón, viste, vos fijate en eso. Al lado, si la construcción. Claro, pero lo que pasa es que lo de los baches se ve. Entonces eso es mucho más, o esos bulevares que gastaron un montón de plata al cohete, en lugares totalmente que no tienen nada que... Bueno, listo, y ni hablar, la zona afín al señor, los arreglos que ha hecho. Y bueno, yo estoy acá en la escuela 16, una escuela chiquita, la mayoría de los chicos son chicos que vienen de países limítrofes, muchos de los chicos, los padres trabajan en talleres clandestinos, y bueno, y uno convive con eso, pero la verdad que me tocó un grado que es totalmente distinto, es decir, un primer grado. Bueno, convengamos que la problemática de la escuela donde estabas antes es totalmente distinta a la que estás contando ahora. Entonces el grupo no puede asemejarse en nada. Claro, pero ¿sabes? Hay algo también que yo veo en común. Que, bueno, los padres en este caso trabajan todo el día. Los chicos de la escuela que yo estoy, los talleres clandestinos, y tal vez mucha atención los chicos no reciben, porque si no trabajan, obviamente no sobreviven. Y en el caso contrario, a la escuela de la 4, los padres trabajan, obvio, para mantener un nivel de vida, y también los chicos están abandonados. Hay extremos que se parecen, ¿te das cuenta? Claro. Son dos realidades distintas, pero se parecen en eso. Y, por ejemplo, yo tenía chicos en la 4 que los padres, por ejemplo, estaban trabajando todo el día y el chico no podía resistir la jornada completa. Y vos le aconsejabas al padre, pero tiene que ir a una jornada simple porque vos veías que el chico no rinde. No rinden. Claro. La respuesta del padre es no, yo trabajo todo el día. Y vos lo veías al chico sufrir. Claro, por lo cual la escuela se convierte en el depósito de exactamente. Chicos. Tal cual. Exactamente. Pero bueno que haya este tipo de maestros, ¿no? Donde puedan tener en cuenta cuál es la situación social de estos chicos. Exacto. Más allá de que bueno que están aprendiendo y demás. Claro, y y bueno, acá como siempre, una profesión que no nos pagan muy bien, pero uno la vive como con mucha alegría, es decir, eso es lo que muchos no entienden, porque todos te dicen, ay maestro, ay por Dios, ¿por qué no te pones a hacer otra cosa? ¿Entendés? Bueno, pero acá muy, muy responsable fue acá, mi marido, que siempre vio que tenía una vocación para ser docente, entonces me inspiró, todo el tiempo diciéndome que eso era lo mío, y bueno, y acá estoy. Estoy muy feliz. Claro, uno no siento docente muy feliz en distintos lugares, claro. Pero tomar la posta y decir, exacto, bueno, esta es mi vida, voy a dedicarlo a esto. Me encanta. Está bueno, sí, muy bien. Aparte uno está siempre con la juventud, y la juventud siempre te da algo, ¿viste? Como que uno no envejece, tiene las ideas nuevas, está todo el tiempo renovado, aunque tenés docentes que realmente, bueno, van con el librito y no se quieren alejar el librito, bueno. Bueno, hay de todo. Pero mientras sigan existiendo maestros como vos, vamos bien. Ay, bueno, bien. Gracias. Podés contagiar a esos otros, exacto, maestros que tienen otras posturas. Sí, sí. Por suerte hay muchos cambios, en ese sentido yo lo veo. Y tenés estas frustraciones o estos baches de gente que, por ejemplo, políticamente no coincide con uno y bueno, y no quiere ver cosas buenas que tiene este gobierno. Pasa y es parte de la democracia. Y uno es parte de la democracia, ¿ves? Y uno se tiene que escuchar argumentos que realmente no son los que uno, bueno, quisiera escuchar, chicas. Y más en mi ámbito, que supuestamente somos trabajadores casi sociales, porque realmente lo nuestro es ese contacto, eso que se está perdiendo, ¿no? Ese contacto con el ser humano, y no estar frente a una computadora, ¿entendés? Es una de las pocas profesiones que tiene ese contacto así humano. Sí, una dinámica diferente. Claro, dinámica diferente. Sí, tener presente esta realidad que, exacto, está pasando detrás de los chicos, ¿no? Eso. Bueno. Ya llegaron nuestros compañeros. Sí, ya llegaron los chicos de Será Posible. Y antes de despedirnos, quiero saludar a quienes nos han dejado mensajes. Sí. Silvana Pina manda una felicitación a la radio, por la radio abierta especialmente. Saludos y felicitaciones para las Mellis, dice. Ah, qué bien. Manda un saludo también Daniel, de Fanáticos de la Radio. Luis dice muy bien por Sofía. Y pregunta, ¿qué pasó con la charanguista? esa es Lourdes. Y saludos de Héctor Masi también, recibidos los abrazos, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora, bueno, ya tenemos que irnos. Sí. Así que agradezco muchísimo que hayan venido. Muchas gracias, Gladys. Gracias, Gustavo. A vos te comprometo para otro programa. A vos también, por supuesto. Yo no voy a cuidar a mi bebé. No importa, lo podés traer, lo cuidamos entre todos. Muchas gracias, La Bemba. Sí, gracias, Dante. Gracias, La Bemba. Gracias, Venas Abiertas. Gracias, Johnny. Johnny eligió la música de este programa, así que una mención especial para él. Sí, porque Sole nos engañó. Fue muy lindo. Le dejó la música. Bueno, muchísimas gracias, Alex Olimpo. Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, volvemos el viernes próximo. Chaucitos. Mi sangre y soy mi costumbre, soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres, soy mis decisiones y mis elecciones, soy mis acciones solo y en la muchedumbre, soy mis creencias y mis carencias, soy mi materia y mi esencia, soy mi presencia y mi ausencia, mi conciencia y mi apariencia, soy mi presencia.